Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Malva Rosa Pop que se hace ahora en Festinar. Gracias por estar aquí. Lo supierais o no, que se iba a realizar un programa de radio en directo. He comenzado el programa con la Los The Memories y su Second Try, que es el adelanto del disco que verá la luz en mayo de este año, Pickles and Pies. Y ahora nos vamos un ratito para Murcia con dos bandas de allí. La primera de ellas son unos chicos que ya han tenido el dudoso honor de haber sido pinchados en Malva Rosa Pop. Los Neon Lights y su The Sun Shines on Our Behalf. We'll be right back. sí, vamos a seguir en Murcia, tierra de grandes músicas y músicos a la cual suelo estar muy atento. Hoy estreno en Malvarrosa Pop a una poeta llamada Clara Plaz, que nunca antes había sonado aquí, y no desde su último disco, sino del anterior de 2015, Grand Bateman. Os traigo la canción Crazy Liar. Grand Bateman se llama el disco y la canción Crazy Liar. Ella era Clara Plaz. Desde Murcia y ya nos alejamos de aquella tierra. Sí, es un honor anunciar el 25 aniversario de un disco. Si fue grabado en Valencia, con más motivo. Y si lo grabó mi querido Mike Grau, pues doble alegría. Se trata de su primer proyecto serio como músico. Furious Planet, que junto a Paco, Chuli y David grabó Trip. De él extraigo a Charming Drunk, como curiosidad. Y con un gesto que deja entrever su pasión por el rock y divulgación desinteresada por la cultura, se ofrecen de libre descarga toda su discografía desde su Bandcamp. Lo que vais a escuchar son los Furious Planet y su disco que ahora cumple 25 años. A Charming Drunk era la canción de los Furious Planet que cumple, sí, como ya he dicho varias veces, 25 años. Y es que es un logro. Si os ha provocado la escucha más interés por esta banda, no tenéis más que escuchar el nuevo proyecto de Mike, que es Mad Robot. O su otro escarceo junto a Carolina Otero. En el Bandcamp mismamente lo podéis encontrar. Ahora una banda proveniente de ese lugar del mundo que sin quererlo siempre visitamos. Portland, por algo será. Ellos son Strange Ranger, antes llamados Sioux Falls. Me ha costado elegir una canción, espero acertar con Sunday. job again. Lenny says she's overworking. Thought of you the other day. What if I just went away and I'm alone in the world? I'm alone in the world. Se llamaban Strange Ranger, la canción Sunday. Bueno, y Candy Butchers y Mike Viola son mi debilidad, lo reconozco. Su estilo y delicadeza me conmueven, pero a la vez pienso que no puedo malgastarlos a la ligera en este programa. Por eso, y como excusa, traigo su música cantado por otras. En este caso, por otro. Gordon Weiss se atreve a versionear y lo hace, en mi opinión, muy acertadamente. La canción de Candy Butchers, You Belong to Me Now. Es difícil catalogar el tramo musical que destapo a partir de estos Alizarin Lizard. ¿Pop psicodélico? Tal vez. Desde Dunedin, Nueva Zelanda, y desde su último álbum de mayo de 2019, I'm Falling Back Into Alright. Estoy volviendo a estar bien, que supongo se referirá al último viaje lisérgico que emprendieron. La canción que os pongo de este magnífico disco es How Far Away Are You? Sí, lo que habéis escuchado, Alizarin Lizard, que es la banda de Dunedin, Nueva Zelanda. Bien, el primero de mayo de este año tendremos doble celebración. Una ya la conocéis, la otra es la puesta a la venta del nuevo disco de los hermanos Brian y Michael Addario, de Lemon Twix, Songs for the General Public, del cual os presento el single adelanto The One, en el que se nota la influencia que dejó en ambos la música que escucharon en su más tierna infancia compartida. Al ver cómo funcionan, me da la impresión de que tienen el mundo en sus frágiles manos. You frighten them all, they don't matter to you. Sí, lo que habéis escuchado, ya lo sabéis, eran de Lemon Twigs. Y ahora a Países Bajos. De hecho, según dicen, allí la gente suele tener viajes patrocinados por una agencia llamada LSD Travels. De allí es Jacob Gardner, que en su primer trabajo, en lo primero que quiso compartir con el resto del mundo, está A House on the Moon. Y me sirve para presentaros el primer microespacio de hoy. Che vos, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicieron Jacob Gardner? Sí, lo primero que hizo Jacob Gardner en su pequeño EP. A mediados de los 80 y sin hacer casi ruido mediático, salieron a divertirse a los escenarios británicos esta banda llamada Boys Wonder, de la que los viejos del lugar como yo recordamos solo este Shine On Me, que traigo en su versión extendida y tuneada para discoteca. Luego, tras solo 3 años de actividad y sin llegar unidos a los 90, gran parte de la banda formó Corduroy, que según cuentan han sido mejor tratados que antaño por la crítica especializada en música. This is a real record. Shines. Sí, eran Boys Wonder. Sí, y esta banda de Perth, Australia, de finales de los 80 y principios de los 90, que apenas trascendió su música a nivel global y, en consecuencia, su carrera durmió el sueño de los justos, hasta que en 2014 el sello alicantino Pretty Olivia Records pusiera algo de justicia y reeditara parte de la discografía de esta banda. Un ejemplo de aquello, es de su arte, es esta Beyond the Pale del disco A Thousand Days. Ahora vais a escuchar The Rain Yard. Between the clubs in someone's stolen car, and on Saturday drinking in a segregated bar. Oh, but who would ever think that you would try to look too far beyond the pale of ugliness and stale, loud emptiness and stale, of too many years unfolds in selfish glory. Said before you closed the door, how you never ever wanted answer felt happy anymore. Oh, but how was I to know what that meant any time before? Beyond the pale of ugliness and stale, loud emptiness and sail of too many years unfolds with righteous fury. Could we love? Isn't it so strange? From now until the day we die, we'll never see you change. And I suppose you're freezing cold tonight, although it's 90 Fahrenheit. In a better world, we'd understand the way these things get out of hand. And who would ever blame you? Never understand beyond the pale of ugliness and stale, loud emptiness and sail of too many years unfolds with hopeless beauty. Típico producto punk neoyorquino son Hank Wood and the Hammer Hits, y que estarán este mes en nuestro país ofreciendo su directo. Os doy fechas por si os apetece acercaros: el 18 de marzo a Sevilla, el 19 Granada, 20 Madrid y 21 Varna. Estarán presentando Use Me 7 Inches. Os pongo la canción de ese disco, la canción Strangers. Como os digo, la primera fecha aquí en España será el 18 de marzo, en Sevilla. Bien, al igual que la semana pasada que os dije que no entendía cómo había triunfado Beat Farmers en las pistas de los discos de los 80 en estas tierras, me reafirmo con el siguiente ejemplo de canciones no hechas para bailarlas, y menos en una pista de una disco. En este caso os hablo de The Creepers y su Bastard Hut. en el que se intuye en ciertos momentos de la canción como los coros, digamos, que llevan una copa de más. Y también me sirve para acordarme del suplicio que sigue sufriendo mi admirado Oriol Junqueras. Y te digo, esta, Oriol, te hubiese gustado bailarla en libertad. Y este es el microespacio sin nombre. Hoy os voy a presentar al amigo Eric Egan. Eric Egan es el cantante guitarrista de Heart Attack Man, que es un grupo de un cuarteto de Cleveland, Ohio, y que es un chaval joven que se dedica a hacerse fotos con armas de fuego, machetes, que escribe cosas como dijiste que ibas a suicidarte y que la culpa era mía en las canciones, todo cosas muy, pues eso, ofensivas y bastante, pues con idea de molestar a la gente y todo eso. La canción se llama Surrounded by Morons, que es algo así como rodeado de capullos, y está en un disco que se llama La Familia Manson. Nada, espero que esto de alegría os ayude a sobrellevar la mierda del lunes. Venga, un saludito, hasta luego. Gracias, Mike Grau, por tu microespacio sin nombre. Bueno, seguís escuchando Malvarrosa Pop aquí en Festinar. Bien, ahora le toca el turno a estos angelinos llamados Bassiness of Dreams y os voy a traer la canción Chasing That Feeling. Sí, lo que habéis escuchado eran Bassiness of Dreams. Sí existe Una palabra que incomoda más que otras en nuestro barrio, esa es gentrificación, en casi todos los casos con su connotación negativa. Pues bien, las próximas tres canciones versan de este tema, comenzando con la divertida Jessica Delfino, que no pierde el tiempo en tonterías y lo deja bien clarito cada vez que abre la boca para hablar. Ojo a esta hipster, que es todo un puntazo a reseñar. And no one even cares a bit. It's like a story in a book. I'd really like to help, but I must confess, every time I buy a latte, I'm just adding to the mess. I'm a hipster, gentrifying this whole town. I'm just a hipster, and I'm gentrifying this whole town. The graffiti on the wall, expressionism shared by gangs, there's barely any more. P.F. Changs, and I'm contributing by stepping out, but no one understands. I'm not dressing up the character, this is really who I am. I'm a hipster, and I'm gentrifying this whole town. I'm just a hipster, and I'm gentrifying this whole town. Neighborhood Ella era Jessica Delfino. Y si existe una artista comprometida socialmente, esa es PG Harvey. Incluso yo diría al nivel de Patti Smith. Pues en su último disco, The Hope Six Demolition Project, trata de explicar a la opinión pública un caso de gentrificación en Washington. En concreto, en su séptimo distrito. Parte de esa denuncia la hace en la canción que abre el disco, The Community of Hope. Oh, PG Harvey, The Community of Hope. Y acabo con esta trilogía anti-gentrificadora con la banda londinense Dismembered Sound Booth. Desde su primer disco de 2018, que contenía 25 canciones, entre ellas esta gentrificación. In a Gorham Wood, I'd live somewhere else if I only could. The people round here are either boring or sordid. I'd move back to London if I could only afford it. Gentrification's getting on my tits. Gentrification's making everything shit. Gentrification's getting on my tits. Gentrification's making everything shit. I'd never have chosen to live in Warham Wood. Ask anyone here, none of them would. Even the violence is tame and dull. I'm almost tempted to move back to home, but not quite. All is shite. Suicidal thoughts. I can't bring myself to take the drugs that I bought. And all the signs on the cafes are the same. It's like being trapped in a shit board game. On a depressing hallway, in the pouring rain. Stuck in a caravan, somewhere like Wales. Ah, oh, Wales. Wales. Gentrification is getting on my tits. Gentrification is totally shit. Gentrification is getting on my tits. Gentrification making everything shit. Gentrification shit. Gentrification shit. Dismembered Sound Booth y su Gentrification. Antes llamados Iba Andando, grupo que habéis escuchado en el programa en diversas ocasiones, desde un disco al que le tengo especial cariño, entre otras cosas por la mutua veneración que sentimos por Evan Dando y los Lemonheads. También Atlantics están muy unidos a Moonflower, otra de las bandas valencianas de cabecera de este programa que estáis viviendo en directo. Os adelanto por voz de María López que las dos bandas, Moonflower y Atlantic, están ultimando un nuevo disco. Hoy escuchamos a estos últimos con la canción que abre su último trabajo de 2016, 1976, la canción Amante Vehemente. No pensé que aquello

desde la capital de la Gran Bretaña. La canción April Fools de los Sister A. A veces mato el tiempo buscando acertadas versiones de clásicos del pop. El otro día basé mi búsqueda en la desaparecida banda de Liverpool, The Last, y me di cuenta que su único disco de estudio no recopilatorio cumple 30 años. En este caso busqué covers dignos de la original There She Goes. Pues bien, di con uno tocado por un grupo neoyorquino llamado Mike Seal, y que en mi opinión le dan un giro interesante a la original sin perder su magia. La canción es There She Goes. Y me despido por hoy con esta chica que llega desde Pensilvania llamada Hemming. No sin antes recordaros que Malvarrosa Pop se hace ahora todos los lunes a las 9 de la noche en directo en Festinar. Que tiene el programa un perfil de Facebook al que podéis darle a me gusta, si os place, desde el vuestro, y así podéis consultar la playlist que publico previa al audio que ahora mismo se está grabando y al cual le voy a dar un stop. Adeu.